lo que se está discutiendo ahora es el derecho al trabajo. Nosotros lo vamos a defender y lo vamos a garantizar. Día 24 de septiembre terminaron de echar a los últimos 15 trabajadores. Y tenés 140 trabajadores que se quedan sin laburo, concretamente. Cuando no tocan a uno, no tocan a todos. Una fábrica recuperada por los trabajadores que generaron las condiciones para poder trabajar. Hemos recibido un gran apoyo de distintos medios y organizaciones. Queremos que se note nuestra unidad, nuestra fortaleza. Ha generado muchos lazos y bueno, esos lazos hoy nos acompañan. Vamos a estar al pie del cañón acá sosteniendo los puestos de trabajo. ¡Nos estamos juntando! No vamos a esperar para que los compañeros nuestros y las compañeras se queden sin un ingreso para sus familias. Que le quede claro a los poderosos del mundo que no nos están venciendo, que nos estamos organizando. El pueblo unido jamás será vencido. FM Riachuelo 100.9. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Acá está bueno todo. En el paseo puedes encontrar pollo de campo, huevos, verduras sin agrotóxicos, quesos, garrafa popular y carne de cerdo. Un momento lindo de la semana que nunca me quiero perder. De la mano del productor a la mesa del trabajador. Los sábados de 9 a 13 horas en Avenida Don Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Te atiende con amor, con mucho cariño. Puedes comunicarte con nosotros a paseomartincisneros@gmail.com. En el barrio de La Boca, todos los sábados. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos Imaginarios, los jueves de 15 a 16 horas. Vamos a escuchar Vicuñita. Los jueves de 10 a 11 y de 14 a 15 te esperamos en Hora Libre en el Barrio. Un espacio en el que las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas pueden crear, reflexionar, disentir y mostrar sus producciones. Hora Libre es un programa en el que se unen el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Hora Libre en el Barrio. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9, FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9, FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. We'll be right back. hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando durante esta jornada de la tarde, que nos vino a visitar una escuela que está próxima a entrar al estudio. Vienen subiendo las escaleras acá de FM Riachuelo. Es la escuela 14 del Distrito Escolar 20, que estuvo trabajando junto con nuestra tallerista de programa REC, Eva González García, a quien le mandamos un beso muy, muy grande. Estábamos acá haciendo un poquito de tiempo porque estos chicos y estas chicas vienen desde Mataderos. Así que imagínense el viaje que tuvieron hasta acá, hasta La Boca, donde está la radio, para venir a contarnos qué fue lo que estuvieron haciendo en el aula. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que pueden acceder a nuestros programas a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. También pueden ingresar a nuestro Facebook, que es Programa REC, todo junto. Y hace muy poquito inauguramos un Instagram, @programa.rec. Ahí están las fotos de todos los ciclos radiales de Hora Libre. También pueden ingresar a la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar. Pueden también ingresar al Facebook FM Riachuelo 100.9 o a Twitter @FM Riachuelo. Bueno, estamos acá esperando que pueda acomodarse el primer bloque que le va a dar el puntapié inicial a esta jornada de la tarde, donde los chicos y las chicas van a venir a contarnos un poco acerca de dos proyectos con los que estuvieron trabajando en el aula. Uno de ellos relacionado con la literatura, así que repondrán las lecturas que hicieron en el aula, y otro relacionado con ESI. Hoy, justamente, en muchas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires es la jornada sobre educación sexual integral. Así que, muy pertinente el tema del día, vienen a contarnos un poco qué cuestiones vinculadas con la educación sexual integral abordaron en el aula. Estoy acompañada por nuestro operador técnico, Nico Delgado, y por Néstor Cortés, que está en la operación de piso. Vamos a ir a una pequeña tandita así musical y los esperamos acá, en el aire de FM Riachuelo, con los chicos y las chicas de la Escuela 14 del Distrito 20. Creo y siento en tu reacción, y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Claro de mí me libera y alienta. Que se vea tu presencia. distancia, que se sienta, que se escuche hoy. Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver. Bueno, y ahora sí, estoy acá acompañada de las chicas de séptimo B de la Escuela 14 del Distrito Escolar 20. Bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Hay muchas risas, mucho nervio, ¿no? Es que tuvieron que entrar así como de golpe al estudio y arrancar. ¿Me cuentan cómo se llaman? Stephanie. Juliana. Luna. Allison. Priscila. Bien. ¿Y nos cuentan cómo se llama la escuela? Somos de la escuela 14, Islas Malvinas. Islas Malvinas, muy bien. ¿Una escuela del barrio de? Mataderos. Mataderos. ¿Alguna hincha de Chicago? Yo. Bien. ¿Mucho viaje hasta acá? Sí. Sí. Sí, ¿no? Largo. Sí. Bueno, pero lo mejor que pasamos por la cancha de Boca. Bien, acá tenemos una fanática de Boca que está contenta porque acaba de pasar por el estadio. Bueno, la idea es que me cuenten un poco qué estuvieron haciendo en el aula, en qué estuvieron trabajando. Yo sé que hay dos proyectos. Uno que tiene que ver con la literatura, sobre todo de género policial y sobre derechos humanos, y otro proyecto de ESI. Sí. Pero la idea es que arranquemos ahora con el de literatura. ¿Qué estuvieron haciendo con el proyecto de literatura? Bueno, ¿qué? Decímelo al aire. Porque si lo que pasa es que nosotras somos del grupo de ESI, nosotros te explicamos lo de ESI. Ah, bien, bueno, no importa, lo reformulamos. Bueno. ¿Ustedes estuvieron trabajando con educación sexual integral? Sí. Bien, ¿qué estuvieron haciendo? Oh, paren, vamos a hacer una cosa. ¿Qué podemos decir de educación sexual integral? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Es una ley, ¿no? Sabemos que es una ley. Sí. Bien, que atraviesa a muchos niveles educativos, desde el nivel inicial hasta los más grandes, hasta incluso el nivel universitario se tiene que hablar de educación sexual integral. ¿Y a través de qué temas la trabajaron en el aula? De las parejas violentas. De violencia de género. Bien. De los cuidados, y etc. Bien, estuvieron abordando cuestiones relacionadas con eso. Claro. Con violencia de género, con, bueno, las relaciones violentas, y particularmente sé que ustedes contactaron a alguien que está muy vinculado con este tema, porque lo sufrió en carne propia. Sí. ¿Me quieren contar quién es esta persona a la que ustedes contactaron? Sí, son los padres de Wanda Tadei, que fue asesinada por su marido. Su marido, que es, que ahora está en prisión. O sea, sí, está, que era el ex baterista de Callejeros. Sí, sí, sí. Exacto, fue un tema bastante conocido. Sí. Que tuvo mucha repercusión precisamente por esto. ¿A ustedes se les ocurrió hablar de este tema? ¿Se le ocurrió a alguna de las senios? ¿Cómo fue elegir el tema? Porque nosotros tenemos, a partir del fallecimiento de Wanda Tadei, nuestra profe, Natalia, decidió adoptar a los hijos de Wanda Tadei. Entonces ella nos pudo comunicar con los abuelos y traerlos para comunicarse con nosotros y que nos responda algunas preguntas. Ah, mira vos. Ella ahora en este momento tiene un hijo chiquito, sí, que sería hermano de corazón de los hijos de Wanda. Claro. Sí. Mirá qué bueno, no sabía este dato. O sea que ustedes tienen la historia muy cercana. Sí, sí, sí. Bien. Y a partir de eso decidieron que les parecía que estaba bueno venir a hablar de eso en la radio. Sí, claro. Sí. ¿Por qué les parece que está bueno hablar de estos temas? Porque la verdad que me parece que la gente, la sociedad, tiene que estar tiene que estar al borde de todo esto y saber las precauciones y todo lo que tiene esto, ¿no? Exacto, hay que informar, ¿no? Hay que hablar de estos temas. Claro. Ahí por ahí me querían decir algo para allá, porque veo que se señalan y me mareo, pero dale, contame. Este tema es muy importante. Demasiado importante para mí. Acércate muchas al micrófono, por favor. Ay, buenísimo, así te escuchamos bien. Chicas, y bueno, me parece bien que hayamos aprendido este tema. Está bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Ya habían hablado de este tema en la escuela o fue? Sí, hicimos talleres de ESI. Claro. Y hoy precisamente yo recién contaba que hoy hay jornada de ESI, pero ustedes la adelantaron, ¿no? Hoy vimos dos cortos de lo que trataría el femicidio y la violencia de género. Bien. Que, no. Buenísimo, lo estuvieron trabajando hoy también en la jornada. Claro. Sí. ¿Les parece que escuchemos, para meternos más en este tema, la presentación de los padres de Wanda Tadei, que fue las personas a las que ustedes entrevistaron? Dale. Sí. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Yo soy Beatriz Regal, la mamá de Wanda Tadei, asesinada por Eduardo Vázquez, condenado a prisión perpetua. Yo soy Jorge Tadei, padre de Wanda Tadei, militante de la causa contra la violencia hacia la mujer y por la igualdad de género. Vamos a contarle un poquito lo que hacemos, que lo más importante para nosotros, que hacemos muchísimas actividades en el país y acompañamos muchos proyectos, es lo más importante hacer charlas en las escuelas. Desde, ¿cómo se llama lo que donde están los bebés? Desde las guarderías. Guarderías, y que Jorge les enseña a hacer fideos, que el hombre puede tanto como la mujer hacer la actividad, se le demuestra desde chiquitito. Desde jardín infante, le hacemos el ni una menos, y los colegios primarios y secundarios, advertirle un poco de que ya están en la edad que va a haber un cambio, de la parte física y de la parte mental, un cambio muy importante, y que tienen que tener en cuenta los peligros que hay en la sociedad y que uno los puede evitar teniendo las claves, que son las que nosotros hoy contamos, ustedes lo pueden contar mañana en la radio, que son esas pequeñas cosas de que parece que nos protegen, pero en realidad nos están controlando, nos están aislando de la sociedad. Estábamos escuchando a Beatriz y Jorge Tadei, que son los papás de Wanda Tadei, a quien los chicos y las chicas de la Escuela 14, Distrito 20, contactaron para hablar de violencia de género. Y acá nos estaban contando qué es lo que hacen ellos. ¿Tienen una fundación? Sí. ¿Sabemos cómo se llama esta fundación? No sabemos cómo se llama. Bueno, no importa, después lo averiguamos en el Igual corte. Esa fundación cerró. Bien, ¿sabemos por qué cerró? Porque... Acércate al micrófono, por favor. Bueno, no importa. Lo importante acá es que estamos abordando esta temática con gente que lo sufrió en el interior de su propia familia y que nos contaban recién qué hacían, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen tanto Beatriz como Jorge en las escuelas? ¿Se acuerdan de alguna de estas cosas? ¿Qué acciones llegan a cabo ellos en la escuela? Recién decían que, por ejemplo, Jorge va a los jardines de infantes para trabajar cuestiones vinculadas con el género y cocina con los chicos para como demostrar también desde temprano. Sí, a una compañera mía le fuimos a preguntarle cuál era el tipo de preguntas, de comidas que le hacían. Dice que le hacían un fideíto y que, ay, no me acuerdo bien, pero me parece que si ese fideíto le pegaban o algo así, se detectaba como que estaba empezando la agresión, algo así. Bien. Y otra de las cosas que decía él era también que la intención de cocinar y ser un hombre que cocina es un poco para romper con los estereotipos de género, ¿no? Desde temprana edad. Sí, sí. Buenísimo. Está bueno, ¿no? Trabajar, como decíamos antes, la ESI se trabaja desde temprana edad, desde el nivel inicial. Entonces, claro, todas estas iniciativas están buenísimas. Bueno, tenemos otro audio también donde Jorge Tadei se refiere a la violencia contra la mujer. ¿Les parece que lo escuchemos y después seguimos hablando? Dale. Muy bien. Sí. Bueno, mira, hoy en día, primero aclarar que la violencia no es el femicidio. El femicidio es la última etapa. La violencia es la discriminación, la violencia es sacarle autoridad a la mujer, la violencia es el pelo más corto, el pelo más largo, la pollera así, el pantalón no. Eso es violencia. También, cuando se detecta la violencia, denunciar. Las mujeres que tengan cuidado, que el femicidio es la última etapa, pero empieza con la desvalorización, empieza por sacar jerarquía, empieza violencia también es la parte material, la parte económica. Esto hay que tener en cuenta. Y yo quiero decir que somos militantes, que trabajamos, luchamos por una sociedad distinta, por una sociedad igualitaria donde el hombre y la mujer estén en el mismo nivel, no que por ser mujer tiene que estar más abajo, como se decía antes, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, detrás de un gran hombre, no, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Escuchábamos a Jorge Tadei hablando acerca de cómo esta cadena de violencia o las distintas manifestaciones de la violencia, remarcando que el femicidio es como lo último que sucede, ¿no? Obviamente, pero que hay muchas formas de ejercer violencia. ¿Cuáles recuerdan ustedes, por ejemplo? Él hablaba recién de esto de la pollera corta, la pollera larga, el pelo corto, el pelo largo. ¿Qué otras formas? Celos. Celos, muy bien. ¿Algo más? Te controla todo el tiempo. El bien. Celular. Te controla el celular. Te sigue. El acoso, claro. Te sigue, tal cual. O sea que hay violencia física, violencia psicológica. ¿Qué, cómo se sienten ustedes al abordar este tema? ¿Les produce algo? Lucha. Bien, lucha, como empoderamiento, ¿no? Nos hace un poco más fuertes también hablar de estas cuestiones. Bueno, estamos llegando al final ya de este primer bloque porque tenemos que dar paso al resto de sus compañeros. Les agradezco por haber participado. Fueron como las que inauguraron este programa y a veces eso es una tarea muy difícil. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte musical como para distendernos un poco y seguimos con más Hora Libre, ¿les parece? Dale, dale. Buenísimo. Sí. Seguimos en Hora Libre, estamos acá con los chicos y las chicas de la Escuela 14 del Distrito Escolar 20, una escuela que se llama Islas Malvinas y está en el barrio de, recuérdenme, Mataderos. Mataderos. Voces nuevas en el estudio. ¿Me cuentan cómo se llaman? Empezamos por la derecha. Agustín. Máximo. Gonzalo. Morena. Kevin. ¿Cómo andan? Bien. ¿Nerviosos, nerviosas? Nah. Sí. Más o menos, más o menos. ¿Habían venido a la radio alguna vez? No. No. ¿A ninguna otra? No. No. Este es el debut, entonces. Sí. ¿Se imaginaban así? No. No. No. ¿Cómo se lo imaginaban? Yo por la... A ver, cerquita del micrófono, pero muy cerca. Más, más, más cerca. Yo tipo me las imaginaba o... Cerca del micrófono porque no te escuchamos, si no. Que yo me las imaginaba por las novelas y todas esas cosas. Bien, pero algo así de este estilo. Sí. ¿El resto? Yo no. Yo me lo imaginaba como en la tele. ¿Como en la tele? Sí, porque en mi televisión, el canal 12, es una radio. Ah, bueno, sí, porque ahora muchas radios también se transmiten por televisión. Bueno, volviendo al tema que nos compete hoy, que es, en este caso, la educación sexual integral, entiendo que ustedes estuvieron trabajando en una campaña, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo fue esta campaña? ¿Me cuentan así un poquito? ¿Qué hicieron? Ay, todos se pasan la pelota. Dicen, Morena. Dale, decí algo. Morena, nosotros... necesito que te acerques al micrófono, porque si no, no te podemos escuchar. Dale. Nosotros nos encargamos, tipo, de... No, todo lo que aprendimos, estuvimos pensando cómo transmitirlo a las otras personas, no solo para que quede en nosotros. Buenísimo. O sea que ustedes aprendieron un montón de cosas en el aula, sí, y después pensaron en cómo hacer para que eso llegue a los demás. Sí. Sí. ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta para pensar en eso? ¿Qué se les ocurrió, por ejemplo? Los folletos. Bien. Eso hicimos. La semana que viene los vamos a ir a entregar por las plazas. ¿Y qué hicieron de esos folletos? ¿Buscaron información? Sí. ¿Les hicieron un diseño? Sí. Sí. Imágenes. Sí. ¿Imágenes? ¿Qué tipo de imágenes? De violencia de género. Entonces. ¿Y cómo fue ese proceso de elegir las imágenes? ¿Las eligieron ustedes? Sí. Sí. Bien. Ebe, ¿con las compus? Sí. Sí. Sí. ¿Y después que se pusieron de acuerdo y seleccionaron solo algunas? Sí, sí, y después sí. Arriba o abajo de la imagen poníamos una frase o algo. Ah, buenísimo. Bien. ¿Frases inventadas por ustedes, sacadas de otro lugar? Sí. Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. ¿Estuvo bueno este trabajo? ¿Les gustó? Sí. Sí. Sí. Bien. Me interesa mucho que me sigan contando de esto, pero antes vamos a ir una tanda. ¿Les parece? Dale. Sí. Y después seguimos hablando acerca de esta campaña que hicieron los chicos y las chicas de la Escuela 14 del Distrito 20 en contra de la violencia de género. Lo que se está discutiendo ahora es el derecho al trabajo. Nosotros lo vamos a defender y lo vamos a garantizar. Día 24 de septiembre terminaron de echar a los últimos 15 trabajadores. Y tenés 140 trabajadores que se quedan sin laburo, concretamente. Cuando no tocan a uno, no tocan a todos. Una fábrica recuperada por los trabajadores que generaron las condiciones para poder trabajar. Hemos recibido un gran apoyo de distintos medios y organizaciones. Queremos que se note nuestra unidad, nuestra fortaleza. Se ha generado muchos lazos y bueno, esos lazos hoy nos acompañan. Vamos a estar al pie del cañón acá sosteniendo los puestos de trabajo. ¡Nos estamos juntando! No vamos a esperar para que los compañeros nuestros y las compañeras se queden sin un ingreso para sus familias. Que le quede claro a los poderosos del mundo que no nos están venciendo, que nos estamos organizando. El pueblo unido jamás será vencido. FM Riachuelo 100.9. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Está bueno todo. En el paseo puedes encontrar pollo de campo, huevos, verduras sin agrotóxicos, quesos, garrafa popular y carne de cerdo. Un momento lindo de la semana que nunca me quiero perder. De la mano del productor a la mesa del trabajador. Los sábados de 9 a 13 horas en Avenida Don Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Te atiende con amor, con mucho cariño. Puedes comunicarte con nosotros a paseomartincisneros@gmail.com. En el barrio de La Boca, todos los sábados. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos imaginarios los jueves de 15 a 16 horas. Vamos a escuchar Vicunita. Los jueves de 10 a 11 y de 14 a 15 te esperamos en Hora Libre en el Barrio, un espacio en el que las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas pueden crear, reflexionar, disentir y mostrar sus producciones. Hora Libre es un programa en el que se unen el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Hora Libre en el Barrio. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Vamos a contar que nosotros en séptimo estuvimos haciendo folletos de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, parejas violentas, y decidimos ir acá cerca por Mataderos, ir a repartirlos para que la gente esté comunicada ante esta situación. Muy bien. Bueno, esto es lo que nos dice que el futuro está acá. Cuando yo tenía tu edad y estaba... En ese tiempo era sexto, porque había primero inferior y primero superior. Ni idea de esto. Y cuando yo tenía tu edad, había tanta o más violencia hacia la mujer que hoy. Nada más que no había conciencia. Por eso es un orgullo que ustedes, los chicos, hagan esto. Indudablemente porque los docentes también los ayudan, porque los docentes los encaminan. Que la sociedad tiene que ir cambiando y va cambiando. Hoy no es lo mismo que hace 10 años y no es lo mismo hace 10 años que hace 50 años. Seguimos en el aire de FM Riachuelo. Estábamos escuchando una producción radiofónica que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado, donde cuentan un poco acerca de esta campaña de la que veníamos hablando antes de la tanda. Esta campaña que idearon ellos y ellas y que tiene como objetivo concientizar acerca de la violencia de género, ¿no es cierto? Y me parece interesante lo que decía recién Jorge Tadei, el papá de Wanda, acerca de la importancia de que ustedes desde tan chicos y tan chicas hagan estas cosas y que estén interesados por estas cosas. ¿Es algo que les interesa hace mucho o que les preocupa hace mucho el tema de la violencia de género? ¿O es algo de lo que se enteraron hace poco? Yo de chiquita veía un montón de veces la tele. Sí. Que asesinaban a mujeres y todas esas cosas. O sea que de chiquita yo veía. Bien. ¿Y lo vinculabas con algo de género? ¿O pensabas que era como un asesinato más? Porque la particularidad de esto es que no es cualquier tipo de violencia, ¿no? Yo antes pensaba que era un asesinato más, pero ahora pienso que sí, los hombres se aprovechan por las mujeres porque piensan que son más débiles. Claro, ya hay como algo establecido, ¿no? Sí. Que piensan que tienen el poder de ejercer cualquier tipo de vejación o de violencia contra nosotras o contra nuestros cuerpos. Hoy estuvieron abordando este tema en la jornada ESI. Me comentaban que vieron unos videos. Sí. ¿Me quieren contar un poco de qué trataban esos videos, así muy sintéticamente? Los estoy esperando. Dale, empecemos por vos. Contanos de qué trataban. ¿Qué videos vieron? ¿De qué trataban? El novio no la dejaba relacionarse con su familia. Sí. Era un novio que no dejaba que ella se relacione con su familia. Bien. Y a lo primero la trataba bien y después la maltrataba. Bien, bien. ¿Qué otro más? Después vimos uno que ella se puso de novio con un chico y el chico al principio la trataba bien, la llevaba a tomar un helado y cuando pasó el tiempo ya no quería ni que se acerque a los amigos, ni que converse con otro chico. Uh-huh. En una parte estaba bailando y la agarró del brazo fuerte y se enojó. La aislaba. Claro. Quería que él sea el único hombre. Y aparte de ver estos videos, ¿debatieron después o reflexionaron acerca de esto? Sí. ¿Y qué conclusiones o qué reflexión pudieron establecer? Algo para como para ir cerrando este bloque. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos decir algo? Kevin, acá te mandan al frente tus compañeros. O acá mi compañero de al lado, que recién habló también. Que ya no se aprovechen de las mujeres por su género. Exactamente. Bueno, les agradezco mucho por haber participado de este bloque. Nos vamos a ir a un corte musical, así le damos lugar al próximo grupo que va a venir a hablarnos acerca de otro tema. Y los seguimos acá en el aire de FM Riachuelo. No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí, no llorabas. Seguimos en Hora Libre con la Escuela 14 del Distrito 20. Estoy acompañada por un grupo nuevo. Cuéntenme cómo se llaman. Elías. Benicio. Daniel. Leonel. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Están nerviosos? ¿Están tranquilos? Tranqui. Yo estoy re tranqui. Me encanta. Esa es la actitud. Bueno, estábamos hablando recién acá fuera de aire. Me estaban contando de que en la escuela hay una radio. ¿Esto es así? Sí. Sí, también tenemos una y... Necesito que te acerques al micrófono. Sí, también tenemos una y la verdad que la rompen, ¿eh? ¿La rompen? ¿Tiene nombre esta radio? Sí, pero no me acuerdo cuál era. Bien, hay un nombre, pero está ahí como perdido. Sí. ¿Y sale todos los días, una vez por semana? ¿Cómo es? De vez en cuando, más o menos, pero no sale todos los días. ¿Y en qué momento la hacen? ¿En un recreo? ¿En el comedor? En el momento que necesiten en sí. Ah, no hay, ¿cómo es eso? Específico. ¿Y para qué se necesita, por ejemplo, para difundir información? Exacto. Un acto, quizás. No. No, no. ¿Ustedes participan de esa radio? No, nosotros no. No, nosotros no. Yo tuve la oportunidad, pero... Te dio vergüenza, sí, no te gustó. Exacto. ¿Y qué grado la hace? ¿O es toda la escuela? No, séptimo, bueno. Séptimo nada más. Séptimo. Séptimo. Bien. Buenísimo. Está bueno eso. Es un dato no menor. O sea que ya conocen bastante acerca del mundo de la radio. Bueno, hemos cambiado de bloque, vamos a cambiar de tema. Yo sé que ustedes también estuvieron trabajando en un proyecto de literatura, ¿esto es así? Sí, cierto. Buenísimo. Y estuvieron leyendo distintos libros en el aula. Sí, uno de ellos era la pieza ausente. Bien, uno de ellos es la pieza ausente. ¿Sabemos de quién es este libro, esta historia? ¿Quién la escribió? Pablo de Santis. Más cerquita al micrófono. Pablo de Santis. Pablo de Santis. Tengo una pequeña presentación, un pequeño fragmento. ¿Les parece que lo escuchemos y después me cuentan bien de qué trata la historia? Sí, sí. Muy bien, vamos a escucharlo. La pieza ausente, Pablo de Santis. Sabemos que Fabi tenía enemigos, dijo Lainez. Coleccionistas de sentidos, como Santa Andrea, varios contrabandistas de rompecabezas, hasta un ingeniero loco, constructor de juguetes, con el que se peleó una vez. Troyes, dije. Lo recuerdo bien. Bueno, ahí hay algunas pistas, pero no me cuentan mucho de qué trata la historia y la verdad que yo no la conozco. ¿Me cuentan un poco de qué trata esta historia? Sí, era un homicidio. ¿Un homicidio? O sea, literatura policial. Sí, claro. Bien. ¿Y cuál es, dónde se desarrolla, cuál es el contexto, dónde sucede esto? En la casa del homicida, sí. ¿En la casa del homicida? Sí, que lo iban a visitar los detectives para hacerle una... Un interrogatorio, sí. Era sospechoso. Sí. Bien, ¿y cuál fue la motivación? ¿Por qué ocurrió este homicidio? ¿Por algo en particular? Porque no nos acordamos tanto. No. Bueno, no importa, porque lo podemos dejar para que aquel que esté interesado en leer tenga esa intriga. ¿Y por qué la pieza ausente? ¿Por qué se llamará así? Porque al final... La resolución del caso fue porque faltaba una pieza y la pieza estaba manchada de sangre y entonces por eso se resolvía. Era una pistita. Una pista muy importante. Sí. Bien. ¿Les gusta la literatura policial? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí. A vos sí. ¿Cuál te gusta? ¿Te gusta la literatura? Sí. Bien. ¿Qué género? No sé, no leo mucho, pero... Historia, más o menos. Ah, bien. ¿A ustedes? Y la policial. La policial. ¿A vos también? Policial, sí. ¿Y por acá? La policial también. ¿Y leyeron algún otro título de literatura policial en el aula? Sí, varias. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? La Liga de los Pelirrojos. Ah, ese está bueno, ¿eh? Ese está bueno. ¿Algún otro más? Sí, la intrusa, creo que era. La intrusa. Están buenos porque te van generando intriga y querés avanzar. ¿Cómo es la lectura en el aula? ¿Lee cada uno por su cuenta? ¿Es grupal? Lee un poco la profesora, pero nosotros leemos la mayoría. Creo que en el intruso no leyó la profesora, leímos nosotros. ¿Y leen solos, en voz baja, para cada adentro, uno para adentro? Por adentro. En nuestra cabeza. Bien. ¿Se llevan los libros a casa o leen en la escuela? No usamos los libros, usamos fotocopias. Ah, fotocopias, bien. Y el único que tuvimos con libros fue La Liga de los Pelirrojos, ya que era bastante largo. Sí. Y lo tuvimos ahí en la escuela. Buenísimo. ¿Cómo es esto de leer? ¿Fácil, difícil? ¿Se pueden concentrar? Sí. Fácil, fácil. Está bueno, ¿no? Sobre todo cuando la historia te atrapa. Sí. ¿Y cuáles serían las características de la literatura policial, a diferencia de otro tipo de literatura? Siempre va a haber un crimen. Claro, siempre hay algo que resolver, ¿no? Sí. Exacto, eso. Sácate la flor de la boca, era eso. Bien. Y se van como develando de a poquito las cuestiones. Sí, por pistas. Que... Por pistas, exactamente. Y esto lo hicieron con la seño Valeria, ¿no es cierto? ¿O no? Celeste, creo que fue. No, lo decimos con la profe Celeste. ¿Y Valeria, con qué materia tienen con la señora Valeria? Matemática y sociales. Sí. Ah, bien, buenísimo. Que le mandamos un beso a Valeria Hurtado, que nos acompañó hoy. Y con la señora Celeste estuvieron leyendo. ¿Tienen prácticas de lenguaje con la señora Celeste? Sí. Buenísimo, le mandamos otro beso. Y también le agradecemos a Jessica González, que es la bibliotecaria, que imagino que habrá tenido mucho que ver también en estos proyectos de literatura, que acompaña hoy acá en la radio. Y un beso muy grande a la directora Laura Sánchez, a quien también conocemos hace mucho tiempo. Bueno, ¿tenemos algo más para agregar acerca de este libro? ¿Lo recomendamos? Sí, está muy bueno. Bien, buenísimo. Para aquellos chicos y chicas que nos están escuchando, un buen título para leer es La pieza ausente de ¿quién? Pablo de Santis. Muy bien, de Pablo de Santis. Bueno, les agradezco mucho la participación. Estamos así como medio a contrarreloj porque hay un grupo más que nos tiene que contar también acerca de qué estuvo trabajando en la escuela. Así que nos vamos a un pequeño corte musical y seguimos con más Hora Libre. Hemos llegado al último bloque de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo con la visita de los chicos y las chicas de séptimo grado B de la Escuela Islas Malvinas del barrio de Mataderos. Y acá tengo al último bloque, el último grupo que va a dar el cierre a este programa especial. Nombres. Nombre Antonella. Rochi. Renata. Fernando. ¿Cómo estuvo saliendo el programa? Me interesa saber ustedes que estuvieron ahí monitoreando. ¿Estuvo bueno? Buenísimo. Buenísimo. Explotó. Me encanta esa actitud. ¿Cómo están? Muy bien. Perfecto. Excelente. ¿Tranquilos? Sí. ¿Tranquilas? ¿Sí? Tranquilo. Bueno, para este último bloque nos quedó la literatura acerca de derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué historias leyeron? Manuel no es Superman. Manuel no es Superman, muy bien. ¿Y qué más? Mar es la serpiente. Más cerquita el micrófono. El mar y la serpiente. El mar y la serpiente. Ambos, ¿quién los escribió? Paula Bombara. ¿Y cómo fue leer estas historias? ¿Les gustaron? Sí. Bien. ¿Tuvieron que meterse un poco en lo histórico? Sí. Digamos. En la dictadura. Exactamente. ¿Ya conocían acerca de este periodo tan trágico de nuestra historia? Sí. Afirmativo. Afirmativo. Sí. Bien. ¿Les parece que escuchemos un fragmento de Manuel no es Superman y después nos metemos más en la historia, así me cuentan de qué trata? Dale. Buenísimo, vamos a escucharlo entonces. Manuel no es Superman. De Paula Bombara. Eso fue pasado en la época de los militares que lo ocultaron. Esta historia se desarrolla durante 1976 en la última dictadura militar, donde un niño había, su madre lo había guardado en un placar para salvarlo de los militares que lo dieran en adopción, ¿no? Después fue adoptado por dos granjeros. Y la historia se asimila con Superman. Porque Superman fue como exiliado de Kryptonita a la Tierra y ahí fue donde fue adoptado por una familia. Y Manuel lo dejaron en un placar lleno de almohadas para que no lo escuchen. Cuando el militar escuchó que se escuchaban ruidos del placar, llantos y... ¿Y después qué pasó eso? Manuel después se dio cuenta de que no tenía gran similitud con sus familiares. Entonces fue a preguntar ya al adulto. Y los padres le contaron que él fue secuestrado durante el golpe de Estado. Entonces, desde ese día Manuel se propuso buscar a sus familiares. Como su madre había fallecido porque, bueno, estaba en guerra militar, el abuela de Plaza de Mayo siempre lo buscó y bueno, y se reencontró con ella. Bueno, ahí nos estábamos metiendo un poco en esta historia que se llama Manuel no es Superman, de Paula Bombara. ¿Por qué se llama así esta historia? Algo recién nos contaron, pero me interesa que me lo cuenten acá en vivo. ¿Por qué la autora decidió ponerle este nombre? Porque en la historia, digamos, el protagonista, digamos, lo asimila, o sea, su vida lo asimila con Superman, ¿entendés? ¿Y por qué tiene puntos en común? Porque lo exiliaron de a Superman lo exiliaron de Kryptonita, creo que es. Claro, lo sacaron del lugar en donde nació. Claro. Y a Manuel creo que lo mismo. ¿Qué le pasó a Manuel? Como a tantos otros, ¿no? Y otras. Hijo de un desaparecido, creo. Desaparecido. Sí, exactamente. Sí. Fue adoptado por otra familia. Por granjeros. Sí. Bien, pero ¿por qué esa otra familia lo tuvo que adoptar? ¿Qué le pasó cuando era bebé? Ahí ustedes lo contaban. En la época de la dictadura, los papás fueron como secuestrados. Acércate al micrófono. Sí. Secuestrados y... Sí. Y bueno, él quedó solo. Exacto, lo tuvieron que dejar en un placar. Sí. Bien. Y quedó solo, lo encontraron los militares. Sí, cuando dejaron de disparar. Bien. Sí. Y finalmente terminó en otra familia. Sí, en granjeros. Hasta que fue descubriendo más o menos su familia verdadera. Iba como... Y la identidad. Sí, iba descubriendo su identidad. Exacto, ¿y cómo fue eso de descubrir su identidad? Buscando. ¿Pero alguien le dijo a él que no pertenecía a esa familia? No, ella es como que... Él lo sentía. Él lo sentía, lo sabía. Bien. A muchos hijos e hijas de desaparecidos le pasaba eso, como que tenían un sentimiento como distinto. No sé, no se identificaban con su familia. Exacto. Y bueno, y ahí empezó ese proceso de buscar su identidad, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y aparte ustedes leyeron otra historia, que es la de El mar y la serpiente. Tenemos un audio, pero como estamos con tan poquito tiempo, yo prefiero que me cuenten ustedes de qué se trata esta historia, que también es de la misma autora, de Paula Bombara. Sí. ¿Me cuentan de qué se trata? ¿O no? ¿Sí? No. Ay. Bueno, técnicamente, por lo que si no mal recuerdo... El mar y la serpiente es como... Se trataba de una madre y una hija que se iban ubicando en lugares, en cualquier lugar, porque temían que los encontraran los militares. Ah, mira vos. Se escondían, sí, escapaban. Sí, escapaban. Bien. ¿Y por qué se llama así la historia? El mar y la serpiente. ¿Hay algún mar y alguna serpiente? La nena tenía una serpiente tipo de trapo que le había hecho la madre al final, creo, y que a la madre la secuestran. Sí. Y bueno, y la nena o la chica, no sé, tipo se quedó con la serpiente esa. Ah, mira vos. Y el mar, porque siempre cuando iban a la playa iba con el padre, hablaba con el padre. Recordaban al padre. Al cielo, le hablaba al cielo. Recordaban porque el padre no estaba. Bien. Lo habían secuestrado. Era una forma de acordarse o de remontarse a esos momentos en donde estaba su papá. Sí. Bien. Buenísimo. ¿Qué les parece abordar estas cuestiones a través de distintas historias? ¿Ustedes le hicieron una entrevista a la autora? Sí. Sí. ¿En dónde? ¿En la escuela? Sí. ¿Y cómo fue eso? Estuvo buenísimo. Estuvo re bueno, ¿no? Sí, sí. Preguntas. ¿Por qué creó la historia y todo eso? ¿Y por qué, aparte, esta coincidencia de que sus historias sí. hablan de un mismo periodo Exacto. histórico? Porque sí. ella es hija de desaparecidos. Ah, mirá También. Vos, no es un sí. dato menor ese. Ella es hija de desaparecidos. Tuvo una historia parecida a la de Manuel, quizás. Y sí. por eso, en los cuentos que hizo, le hacía como referencia a la dictadura. Claro. Bien. ¿Les gustaron estos cuentos? Sí. Sí. sí. Y... ¿Los conmovieron? Más Digamos. O menos. Más sí. o menos. Bueno, porque por ahí, ¿no? Están contados desde un lugar que, haciendo la comparación con Superman, es como un poco más alegre de la historia. Trata de suavizar un poco la también. Cosa, la dictadura, digamos. Bien, y acercarla a ustedes y también, contarla, ¿no? Claro. Acercarla a ustedes en otro formato. Bueno, qué bueno. ¿Cuánto trabajo, no? En el aula. La verdad, sí. Sí. Un trabajo que hicieron junto con la tallerista Eva González García, junto con la senio sí. Valeria Hurtado, la senio Celeste, que hoy no vino, pero que le mandamos un beso, que también estuvo trabajando un montón. No. Y sí, hemos llegado al final de este programa. No vamos a dejar de agradecerle a Nico Delgado, que es nuestro operador técnico, a Néstor Cortés, que es nuestro productor de piso. Les contamos que todos los jueves de 14 a 15 horas estamos acá en el aire de FM Riachuelo, en compañía de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, que nos vienen a contar un poco qué es lo que están haciendo en el aula. Los vamos a dejar con el próximo programa, que es Paseos Imaginarios, y nos encontramos el próximo jueves a las 14 horas acá por el aire de FM Riachuelo. ¡Aguante, Boquita! ¡Chao!